quiero, porque le digo que la sueño, que solo espero, ya ser su dueño. Dice que me falta un tornillo, dice que estoy mal de la mente, dice que me falta un tornillo, tal vez si sí estoy loco, loco, locamente. Loco, loco, pero bien loco por ella. Loco, loco, pero no más es de verla. Loco, loco, pero bien loco por ella. Loco, loco, te ganas de tenerla. Loco, loco, pero por ti. Porque le digo que la quiero, porque le digo que la sueño, que solo espero, ya ser su dueño. Dice que me falta un tornillo, dice que estoy mal de la mente, dice que me falta un tornillo, tal vez sí estoy loco, loco, locamente. Loco, loco, pero bien loco por ella. Loco, loco, pero no más es de verla. Loco, loco.